Ya es el séptimo papel y lo tengo que romper. No encuentro las palabras. No, ya no uso la razón, solo habla el corazón que te sigue amando igual. Ay, cómo cuesta comprender que el amor no pueda ser siempre como yo quisiera. Sé que es difícil de explicar, pero ya no sé vivir sin tu amor. Vuelve, que las montañas ya desean verte. El viento ya no trae la nieve y yo me muero de esperar. Vuelve, que ya no sé si todo es mentira. No encuentro gusto a la vida si tú junto a mí no estás. Aceptar, pero no puedo negar que la soledad me asusta. Hoy no hago caso a la razón, porque manda el corazón que te llama. Vuelve, que las montañas ya desean verte. El viento ya no trae la nieve.